Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy jueves ya, jueves 6 de diciembre, yo dale con que estamos a 7. Jueves 6 de diciembre del año 2018, 9 de la noche con 8 minutos, 9 con 8 tiempo de la capital del país, así las cosas. Si ustedes nos están sintonizando dentro de este horario, esto quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Sale? Bueno, en nuestro portal de la estación www.radiodd.org. Mientras tanto pueden participar, les decía yo, a través de redes sociales, en Facebook, Defensa del Deudor SC. En nuestro muro van a ver esta emisión de radio. Y ahí pueden participar ustedes activamente sin ningún problema. Bueno, ok, vamos a comenzar ya con este programa. Ya sabía yo que no me la iban a perdonar. Hablan de Santa Lucía, que como vemos que va a ser para vuelos internacionales y el aeropuerto se va a quedar para vuelos locales. Pues no me parece mal, digo, hay que ver, cuando se habla de un proyecto de esta magnitud siempre va a haber opiniones encontradas. Se hablaba de Texcoco, el problema con Texcoco, y lo han dicho muchos ingenieros, especialistas, académicos, el problema con Texcoco es el suelo en el que está, y nosotros que vivimos en la Ciudad de México lo sabemos perfectamente bien. La Ciudad de México se hunde en distintas zonas constantemente, en alguna se hunde más, en alguna se hunde menos. El problema de Texcoco es que era un lago, tal cual. Durante miles de años, quizás cientos de miles de años, esa zona fue un lago, el cual se desecó. Y el terreno que tiene es propio de un lago, no es un terreno sólido, es sedimentoso, no es lo suficientemente fuerte para sostener una estructura del tamaño de un aeropuerto. Se hablaba de que se iba a acondicionar, pero todo eso genera gastos. Entonces, como les decía yo, hay opiniones encontradas, hay gente que estaba a favor del aeropuerto de Texcoco, hay gente que no. Lo mismo pasa con esta situación del aeropuerto de Santa Lucía, que se va a usar supuestamente para vuelos internacionales, y el aeropuerto de la Ciudad de México, el que existe actualmente, el Benito Juárez, va a ser solamente para vuelos locales. Así funcionan muchos aeropuertos en distintas partes del mundo. Eso no es nada nuevo, no están descubriendo el hilo negro. Lo que sí es un hecho es que se necesitaría alguna vía rápida, exclusiva para las personas, porque sí va a ser complicado hacer vuelos de conexión del interior de la República Mexicana que tengan que llegar aquí, y luego la gente, los pasajeros, se van a tener que trasladar hasta Santa Lucía. Si se utiliza un sistema de transporte y una vialidad exclusiva adecuados para este fin, que la gente esté haciendo, no sé, 30, 40 minutos, una hora, en el peor de los escenarios, para llegar al otro aeropuerto, no pasa nada. Así pasa en otros países y funciona. No sería nada extraordinario, ni tampoco podemos ser tan delicados como para decir, ay, voy a tener que esperarme una hora. A veces estamos en el mismo aeropuerto. Yo apenas me fui de viaje hace un mes a Chile. Y en el aeropuerto a la salida nos tuvieron casi 6 horas esperando porque no había condiciones climatológicas para despegar. Pues algo normal, cuando uno sale de viaje es esperar. Ya sea en un aeropuerto o en el otro, va a seguir sucediendo. Entonces no es algo tan dramático. Vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto, vamos a ver qué tan viable es realmente, si se van a crear estas vías de acceso rápidas, exclusivas, para llegar de aeropuerto a aeropuerto, es fantástico. Yo creo que quedaría muy bien en lo personal. Si no, bueno, va a ser un lío, va a ser un problema, y es algo que el gobierno en turno tiene que resolver. Entonces, ¿qué hacer? Lo que les hemos dicho en todos los programas desde que ganó este partido político Morena, nosotros les hemos dicho somos apartidistas. Pero por lo mismo que somos apartidistas, no estamos ni con Morena, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con nadie. No nos gusta eso de los partidos políticos, definitivamente. Pues nos permite ser objetivos. No estamos en contra de Morena, tampoco estamos a favor. Estamos viendo lo que está haciendo aquí en la Ciudad de México. 2 o 3 cosas interesantes se han venido dando en estos días del nuevo gobierno morenista, que antes no pasaban. esperemos que no sea nada más llamarada de petate, como dicen por ahí, ¿no? Esperemos que continúe así el asunto, y lo mismo va para el gobierno federal. Que sí, también otra cuestión que les preocupa mucho es el asunto del dinero que se va a requerir para todos los proyectos que tiene el actual presidente. Estamos hablando de 600 mil millones de pesos aproximadamente, un poco más. Los proyectos no tienen que ser implementados de inmediato. El asunto de incrementarle la pensión a los adultos mayores o el apoyo a los chicos que no estudian y trabajan, pero que los van a poner a trabajar en empresas con un apoyo de 3.800 pesos, bueno, todo eso se puede ir haciendo poco a poco. No es de que se tomen esos 600 mil millones de pesos y de inmediato se tengan que gastar en estos proyectos, sino que ahorita se puede manejar una parte para los proyectos estructurales de infraestructura, otra parte para comenzar a arrancar estos proyectos del incremento en las pensiones, el apoyo económico a los jóvenes, las universidades que se piensan construir. Poco a poco, hay 6 años para ir haciendo todo eso, si se hace con calma y bien planificado, con una adecuada recaudación fiscal, que ya no se perdone tanto dinero a las grandes empresas, yo estoy seguro que se pueden lograr. No, tampoco es nada extraordinario. Se roba muchísimo dinero el gobierno, lo sabemos bien. De todo lo que pagamos de impuestos se roba una millonada. Entonces, si realmente se lo dejan de robar, si realmente, porque todavía está en veremos, se lo dejan de robar, bueno, pues seguro se van a poder hacer eso y muchas otras cosas. México es un país riquísimo. Quizás uno de los países más ricos de todo el planeta. Tenemos de todo aquí en México. Entonces estoy seguro que si se hace bien, que todos tenemos esa esperanza, pues se van a poder lograr todos estos proyectos interesantes y a todos nos va a ir muy bien. Es cuestión de que se maneje un gasto, pues como en el hogar, de manera responsable, no precipitada, ni queriéndonos comer el mundo a puños, sino que ir poco a poco. Parece que va bien. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías que nos están ya comenzando a llegar. Muy buenas noches. Siempre nos piden este tipo de temas políticos. Yo creo que son muy importantes que los tratemos porque al final del día van a afectar el bolsillo de todos ustedes. Es definitivo. Todo lo que pasa en la política a nivel gobiernos locales y federales, a todo eso nos va a afectar a todos nosotros en el bolsillo. Entonces es una cuestión que tenemos que comentar, que tenemos que informar, que ustedes sepan cómo va el asunto. Sobre todo que a nosotros no nos paga nadie para hablar de este tipo de situaciones. Somos totalmente independientes. Hablamos de lo que sabemos y damos nuestra opinión totalmente imparcial. Ustedes se lleven una opinión, una información que no tiene filtros, para que estén un poquito pues mejor enterados de lo que pasa, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Dice Efraín Contreras. Ah, le mando un saludo a mi productor, ya se me estaba olvidando. A mi querido amigo Maurilio Pérez, que se nos va de vacaciones, Maurilio, ya. En estos días se nos va de vacaciones. De todas formas, el programa sigue, no se preocupen. Ahí mi amigo Maurilio ya tiene personal bien capacitado para que se quede a cargo de su puesto. Pero sí lo vamos a extrañar. Ya les avisaremos qué día se va de vacaciones nuestro productor. Muy merecidas, por cierto. Y regresa pronto, no se preocupen, no pasa nada. Aquí vamos a seguir. Bueno, dice Efraín Contreras que existe una manera de poder conciliar una forma de pago a sus capacidades, acorde a sus capacidades, ya que desde el 2012 se encuentra en buró de crédito por una deuda de 5 mil pesos con Banco Azteca y aproximadamente 8 mil pesos con ahora AT&T, supongo que antes Usacel o Nextel. Me interesa sanar su historial crediticio. Bueno, mira, si lo que te interesa es una solución a corto plazo, no sé, si lo que buscas es obtener un crédito, pues, más o menos rápidamente, la única opción, mi estimado Efraín, es que pagues el total de tus deudas acumuladas a la fecha. No hay más. Tienes que pagar todo, intereses incluidos, y ya con eso, si lo pagas todo, toditito, en unas semanas se eliminarían tus registros negativos y en 2 o 3 meses vas a poder tener acceso a nuevas líneas de crédito acordes a tu capacidad económica. Se los dije hace un tiempo, el buró de crédito solo es una parte de lo que revisan los bancos o las financieras al momento de ver si aprueban o no un crédito. Ellos también se fijan en sus gastos, cuántos dependientes económicos tienen, cuál es su edad, cuánto dinero ganan. O sea, todo eso lo meten en balance, junto con su calificación en el buró de crédito, por supuesto, y es cuando ellos deciden si les otorgan o no una línea de crédito y por cuánto dinero. Entonces, si quieres un crédito al corto plazo, no hay garantía de que te vayan a dar, por ejemplo, un préstamo hipotecario o un automotriz rápidamente. Pero si ya no tienes deudas, si tienes un ingreso constante, Pues seguramente sí, en unos meses tendrás acceso a ese tipo de créditos. Ahora, se podrían negociar las deudas para que pagues menos, pero eso afectaría tu calificación en el buró de crédito de todas formas. Ya no estarías tan mal, porque ya pagaste, pero como pagaste menos de lo que debías, pues vas a seguir con una pequeña penalización por un año o dos, en lo que se elimine ese registro. Ya luego, si tienes un ingreso suficiente, estable, si tus gastos son pues normales, nada extraordinario, pues tendrás acceso a líneas de crédito también interesantes. O sea, son soluciones reales. Aquí no te vamos a vender soluciones mágicas ni milagrosas. Eso no existe. Cuando hablamos de finanzas, es lo que es y punto. Entonces, eso es lo que pasa. Muchas personas, hace unas horas tuvimos una junta aquí en defensa del deudor. Y es lo que estábamos platicando. Muchas personas llegan con nosotros y nos dicen, es que mi compadre me dijo que no pagara y no pasaba nada. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Es que me dijo mi vecino que nunca le cobraron. ¿Tu vecino ya se murió? No. Tu vecino tiene un año o dos que no dejó de pagar, tres. Todavía pueden pasar muchísimas cosas en 4, 5, 6, 8, 10 años. Las deudas en México no caducan jamás, no prescriben. Y vamos a ser coherentes. Hace unas semanas se propuso por parte de Morena, de Monreal, para ser específicos, que se eliminasen todas las comisiones bancarias abusivas. Los bancos de inmediato saltaron. Estamos hablando de 30 pesos, 18 pesos, 50 pesos. Si por esas cantidades los bancos luego replicaron y se pusieron como se pusieron, imagínense ustedes por una deuda de 30 mil pesos o de 50 mil o de 100 mil. Es pura lógica. Los bancos jamás le regalan dinero a nadie. Entonces, eso de que no pasa nada es falso. Eso es importante que lo sepan para que ustedes comprendan bien su situación. Van a pasar tres cosas con una deuda. Una es que la vendan. Lo más probable es que la deuda sea vendida a un tercero, lo cual afecta muchísimo su historial. Seguramente es lo que está pasando con Efraín, porque ya tiene mucho tiempo que dejó de pagar. La otra es que los demanden, ¿sí? También es probable. Y finalmente, la menos probable, pero también factible, es que el banco decida deducir la deuda fiscalmente. En cuyo caso, pues ustedes tendrían un problema ya ante la Secretaría de Hacienda, porque tendrían que declarar ese dinero que no pagaron como un ingreso. Les digo que es lo menos probable porque el banco solamente puede deducir hasta el 2% de su cartera vencida en cuestión de impuestos. Entonces, pues las posibilidades de que eso les pase a ustedes pues son así de bajas. 2 de cada 100. Entonces, mi estimado Efraín, si lo que buscas es eso, tener un historial crediticio sano ya finalmente, al corto plazo paga las completas. No hay más, no hay otra opción. Paga las completas. Al mediano plazo se puede negociar. Ya a largo plazo, bueno, estamos hablando de muchos años, no te convienen ese tipo de soluciones. Esperar a que una deuda se elimine del buró de crédito no quiere decir que la deuda ya no vaya a existir. La pueden vender y al rato volverá a aparecer en el buró de crédito. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, porque se les puede complicar mucho el asunto de su historial crediticio, cuestiones legales. No vale la pena. Desde el 2012, imagínate, 6 años en el buró de crédito por esta situación. Bueno, vamos a las asesorías de este lado. Recuerden que también nos pueden mandar inbox, si ustedes quieren, nos pueden mandar sus documentos, si les llegó algún documento que parezca ser una demanda o un requerimiento de pago o un citatorio. Todos esos documentos para que no los expongan ustedes en nuestro muro de Facebook, donde todos lo podrían ver. Nos lo pueden enviar directamente por inbox, mensaje directo en Facebook, y ya nosotros pues podremos revisarlo por ahí, ¿sí? Saludos, buenas noches a todos. A ver, vamos con Facebook. Dice Betty Aguilar que le interesa. Hola Betty, muy buenas noches. Platícanos un poquito tu problema. Con mucho gusto te podemos ayudar. Mis amigos ya de Facebook, de Defensa del Deudor, ya están conectados. Alberto Valencia, te mando un saludo, muy buenas noches. Nidia dice que si debe responder las llamadas insistentes de Liverpool. Esta es una pregunta que yo creo que se hacen muchos de ustedes, ¿no? ¿Qué hago con las llamadas? ¿Estoy obligado a responder todas las llamadas? La realidad es que no. No hay ninguna ley que los obligue a ustedes a contestar cada llamada que les hacen los despachos de cobranza, bajo ninguna circunstancia. Lo ideal, ustedes podrían dejar de contestarlas, y les digo, no hay ninguna ley que los obligue. Pero por cuestiones prácticas, para bajar niveles de riesgo, lo ideal es que contesten una vez, dependiendo de cuántas deudas tengan y de qué tipo de acreedor estemos hablando. El promedio es que contesten una vez a la quincena, una vez cada 20 días, nada más. Que se programen ustedes un día cada 15 días para contestar llamadas de cobranza. Y después de eso, completamente, ya no se contestan para nada, para que ustedes no se desgasten. Y también es muy importante que no se enganchen. Los cobradores son muy mañosos, buscan la forma de que ustedes caigan en su juego, y de pronto ya se encuentran ustedes discutiendo con los cobradores, dando explicaciones. Son situaciones que no tienen ningún sentido. Los cobradores no tienen ningún interés de su situación económica, no les interesa el por qué no están pagando. Eso no va a hacer que los consideren, ni que les reduzcan el adeudo, ni nada. El cobrador tiene instrucciones muy precisas, es como un robot. Su misión es cobrar y no le interesa absolutamente nada de lo que ustedes tengan en cuanto a problemáticas o por qué no están pagando sus deudas. Le interesa recuperar ese dinero y punto. Todo tiene sentido que ustedes se enganchen con ese tipo de discusiones, porque son discusiones estériles, que no van a llevar a ningún lado. Entonces, contesten una vez a la quincena. Sean muy concretos, muy específicos. Sí, señor, mire, yo sé que tengo una deuda. En cuanto me estabilice económicamente, la voy a pagar. Fin de la llamada. No, es que no he pagado porque fíjese que me enfermé y tengo un tío que... No, eso no sirve de nada. Solamente están perdiendo su tiempo y están desgastándose emocionalmente. Entonces sean muy específicos, muy concretos, breves. ¿Sabes qué? Sí, acepto mi deuda. ¿Cuándo va a pagar? No lo sé. En cuanto tenga dinero, me pondré en contacto con ustedes o con mi acreedor directamente para pagar la deuda. Muy buenas tardes. Adiós. Se acabó. Nada, ¿de qué es que le voy a poner negativa de pago? Todo eso son mentiras. Ustedes no se están negando. Por eso fíjense muy bien cómo está estructurada la frase. Si ustedes aceptan su deuda y están dispuestos a pagarla en cuanto, por supuesto, su situación económica se los permita. En lo que se basa la ley es en la situación de que nadie está obligado a lo imposible. Y si ustedes ahorita no tienen la posibilidad de pagar, si les resulta imposible pagar, bueno, pues es así y punto. Los cobradores no tienen más remedio que aceptar esta situación. Entonces, no hay negativa de pago. Si ustedes están recibiendo estas llamadas, entonces se encuentran disponibles para que se les pueda cobrar, no se están escondiendo, no se están ocultando. Todo eso reduce mucho sus niveles de riesgo. Y les recuerdo que si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, bueno, pues no hay problema. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, se les da un número telefónico. Tenemos nosotros un call center contratado para este tipo de situaciones. Le dan el número telefónico a los despachos y les dejan de contestar. Les dejan de contestar. Ya no les contesten, porque si ustedes contestan, no van a dejar de llamarles a ustedes. Ustedes dejan de contestar y los cobradores nos van a empezar a llamar a nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de ellos. Así ustedes pues se liberan completamente de esta situación. Aparte de que su acreedor se entera de que ya están siendo representados legalmente por nosotros. Y pues los bancos, las financieras, lo quieren hacer así. Por ahí dice que está interrumpido. A ver, ahí está. Ya se reanudó. Pues pueden afiliarse y nosotros nos encargamos de todo su asunto. Entonces, mi estimada Nidia, ahí tienes la respuesta a tu pregunta. Ana Acevedo, le interesa mucho, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, es una muy buena pregunta. Muchos de ustedes no saben bien cómo trabaja Defensa del Deudor. Les voy a explicar. Defensa del Deudor es una sociedad civil sin fines de lucro. Fue creada en septiembre de 2008. O sea, hace poco más de 10 años que estamos ayudando a deudores aquí en la República Mexicana. Lo que hacemos nosotros es eso. Representarlos legalmente a ustedes ante sus acreedores. Nosotros nos encargamos de manejar las llamadas de cobranza, nos encargamos de inhibir las visitas domiciliarias, nos encargamos de reducir niveles de riesgo de demanda, y en caso de que haya demanda nos encargamos de defenderlos. Tenemos unos abogados muy buenos que a lo largo de estos 10 años han llevado cientos de casos y jamás hemos perdido uno solo. Siempre llegamos a un acuerdo y jamás en todos estos años han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados. Eso es algo muy importante, porque una de las principales inquietudes que tienen ustedes es este asunto del embargo. ¿Qué pasa con mis cosas? Bueno, nosotros les garantizamos que nos encargamos de que no haya embargo. Monitoreamos su estatus judicial por lo menos 2 veces al mes, para que sepamos en cuanto haya una demanda en su contra, leccionarlos, prepararlos y que ya ustedes sean emplazados y notificados, sin que haya mayores complicaciones, sin que les quiten sus cosas, que es muy, muy importante para nosotros que ustedes tengan esa tranquilidad. Y finalmente, digo, vamos a tratar por todos los medios de que no haya demanda, pero es importante que ustedes estén cubiertos en ese sentido. Y finalmente vamos a buscar la negociación, una negociación que se adecue a su situación económica actual. Si ustedes ahorita no tienen trabajo, si sus ventas en su negocio se desplomaron, si se enfermaron y gastaron mucho dinero por eso. Bueno, todo eso lo contemplamos, lo valoramos y diseñamos una estrategia por medio de la cual vamos a llegar a un acuerdo al final. Si toma meses o toma años, hay casos que son muy complicados porque ustedes se encuentran muy mal económicamente. Bueno, pues años tendrán que ser. Todo ese tiempo les vamos a conseguir. Hay gente que debe una casa, no se puede solucionar en unos cuantos meses muchas veces. Entonces podemos conseguir hasta años para que ustedes se estabilicen en lo económico y se pueda negociar la deuda con un muy buen descuento, que liquiden con un 70, 80, 90% de descuento y se acabe el problema. Eso es lo que hacemos nosotros, representación legal y asesoría financiera y jurídica para los deudores de México. Como somos una asociación civil sin fines de lucro, nuestras cuotas son muy económicas. Necesitamos recursos para funcionar, por supuesto, pero son cuotas muy bajas, prácticamente simbólicas, porque son de recuperación. Con esas cuotas, ustedes nos ayudan a pagar oficinas, abogados, papelería, etcétera. Así es como trabajamos desde hace 10 años y ha funcionado muy, muy bien, al grado de que hemos sido invitados al Senado de la República para las mesas de discusión de la reforma financiera, por ejemplo, donde logramos pues cuestiones tan interesantes como que la CONDUCEF tuviese mayores capacidades regulatorias hacia los despachos de cobranza, lo que ha reducido la mala cobranza hasta en un 70%. Entonces sí hemos tenido logros muy interesantes aquí, afortunadamente, y gracias al apoyo y la confianza que nos han dado los deudores mexicanos. Entonces, así es como trabajamos, Ana. Estamos a tus órdenes, te podemos ayudar. Luis Grijalva, le mando un saludo a Luis Grijalva. ¿Cómo estás? Oscar Port, muy buenas noches. Oscar Arturo Guzmán dice que Banorte le hizo un préstamo de nómina de 90 mil pesos, supongo. Pero le marcan de jurídico que liquide con 20. ¿Le conviene? Pues de que te conviene, ¿no? Si te prestaron 90 y liquidas con 20... pues te super re que te conviene, pero mucho cuidado, les hemos dicho muchas veces, de cada 10 ofrecimientos de este tipo, 7 son mentira. Los cobradores tienen que cumplir objetivos, tienen que cumplir metas, y una de las estrategias más comunes que usan, porque son estrategias muy fáciles, es mentirle al deudor. Le dicen, ¿sabes qué? De los 90 mil pesos que debes, paga 20 y con eso liquidas. Pues el deudor emocionadísimo va, pide prestado, consigue los 20 mil pesos y los paga. ¿Qué pasa? Como era un invento del cobrador para lograr sus metas, llegar a cumplir esos objetivos de recuperación de dinero y cobrar sus comisiones, por supuesto, pues el banco no está enterado del descuento. Y entonces el banco dice, ah, perfecto, bueno, pues Oscar ya pagó 20 mil pesos, se los tomamos a cuenta, nos debe 70. Pero mientras, como Oscar no sabe, pues Oscar piensa que ya liquidó. Pero después de 2 o 3 meses vuelven las llamadas. Y oiga, es que usted debe 70 mil pesos. No, ¿qué pasó? Yo ya pagué. Usted depositó 20 mil pesos, se los tomamos a cuenta, pero todavía nos debe 70 mil. Imagínense ustedes nada más qué problemón tan grande. Entonces, lo que hay que hacer, mi estimado Oscar, es pues poder sustentar este convenio por medio de un documento que se denomina carta convenio. La carta convenio va a sustituir el contrato que tenías tú originalmente con el banco por este préstamo. Se van a modificar los términos y las condiciones. Vas a pagar ahora, en vez de 90, vas a pagar 20, en una fecha estipulada, de una forma estipulada, en el mismo documento, en la carta convenio. Todo lo primero que se tendría que hacer, Oscar, es solicitarle al despacho que te está ofreciendo este convenio, que te lo mande por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa, sí me interesa, ya me dijeron que me conviene. Mándame el convenio por escrito para que mis abogados de defensa del deudor, aunque no estés afiliado, nosotros podemos revisar la carta convenio y no te cobramos un centavo, mi estimado Oscar. Nos interesa ayudar a la gente. Entonces, dile, ¿sabes qué? Mis abogados de defensa del deudor la van a revisar. Mucha gente, muchos cobradores dicen, ah, caray, como que se sacan de onda, dice, chin, ya no cayó. Entonces, si te mandan la carta convenio, todavía hay que verificar esto con el banco. Si viene perfectamente bien elaborada, bueno, pues hay que verificar, hay que llamar al banco para validar la información que ahí viene. Si todo está bien, bueno, ya se podrá ver si pagas o no. Si te dicen que no te van a mandar la carta, o que deposites y luego te la mandan, o el banco no sabe de lo que le estamos hablando, pues quiere decir que nada más te querían sacar muy buenos 20 mil pesos, que se iban a ir nada más como pago parcial, y el resto de tu deuda, mi estimado Oscar, pues iba a seguir. Imagínate nada más perder 20 mil pesos. Y aparte de todo, aparte de que pierdes 20 mil pesos, pierdes tu mora. Si tú ya tenías 5, 6, 7 meses de mora, que son muy buenos para negociar, los pierdes, vuelves a cero, porque hiciste un pago. Como hiciste un pago, legalmente estás aceptando la deuda actual. Si eran 50,000 más 20,000 de intereses, como pagaste 20, estás aceptando los intereses acumulados legalmente, porque pues nadie paga algo con lo que no está de acuerdo. Entonces legalmente estás aceptando también la deuda actualizada. Y finalmente, pues lo peor de todo, pierdes dinero. Entonces, mi estimado Oscar, y esto va para todos, por favor, no caigan tan fácilmente, no digan, ah, me están ofreciendo esto, ya está. No, hay que hacer las cosas bien, para que luego no vengan aquí y nos digan, es que, ¿qué crees que pagué? Y ahora no me están respetando el descuento. Porque así tenemos... ¿Saben qué es lo que me preocupa a mí? Es que muchas veces llegan con nosotros y nos dicen, oiga, es que fíjese que el despacho fulano de tal me está ofreciendo un descuento para pagar una deuda. ¿De cuánto el descuento? No, pues del 80%. Ah, está muy bien. Pide la carta convenio, así, así, así, y hay que checarla con el acreedor. Y nos dicen, ¿pero qué cree que ya pagué? Entonces, entendemos. Entonces, primero se pregunta y luego se paga. Porque si ya pagaron y no hay carta convenio ni nada, pues no hay nada que hacer. Esperar a ver si en una de esas el descuento era real y ya, ¿no? Se liquida la deuda. Pero si no, no se puede hacer nada. Entonces pregunten primero y ya después se ve si se paga o no. Cuiden su dinero, por favor. Las asesorías son gratis. Dijeran ustedes, es que me la van a cobrar la asesoría. Pues, podría ser, aún así valdría la pena pagarla, ¿no? Pero las asesorías que aquí damos son gratis, por favor, aprovechenlas. Gamaliel Olvera, le mando un saludo a Gamaliel, ¿cómo estás? Lo abraxas, ¿cómo estás? Dice Oscar Arturo que no sabe si lo van a sacar del buró. Todo mundo sale, nada más hay que hacer las cosas bien. Oscar Port comenta que le dé un crédito de nómina a Bancomer. En los próximos meses piensa negociar. Ay, permítame un segundo que se me pasó el tiempo del chat del Twitter, pero ya está funcionando. Bueno. Dice Oscar Port que le debe un crédito de nómina a Bancomer. En los próximos meses piensa negociar con el banco, pero perdió los documentos del contrato del préstamo. ¿Qué puede hacer? Puede solicitar copias, y si no, en el portal de la Condusef están todas las copias de todos los productos financieros de todos los bancos. Desde ahí puedes descargar una copia del contrato que tienes con Bancomer. Ahora, el contrato no es necesario para negociar la deuda. El contrato te sirve para que sepas a lo que te estás obligando con la misma. Pero si tú estás consciente de la tasa de interés que te están cobrando, pues básicamente no hace mucha falta el contrato. Se puede negociar perfectamente bien así. Ahora, calcula, por favor, tus niveles de riesgo. Es que es algo que la gente normalmente no hace. Se esperan varios meses y dicen, bueno, y en algún momento voy a negociar, pero en el Inter puede haber una demanda. Y se complica todo absolutamente, porque entonces van a tener que contratar un abogado que lleve su asunto y es muy caro. Pues tengan mucho cuidado, por favor, valoren esta situación. Calcular niveles de riesgo es fundamental. Cuando se diseña una estrategia, nosotros así lo hacemos. Cuando diseñamos una estrategia para cualquiera de ustedes, lo primero que valoramos son sus niveles de riesgo. Eso es lo primero. Ya sabiendo bien cuáles son sus niveles de riesgo, entonces ya vemos qué es lo que se hace. Mucho, mucho ojo con eso también, porque la gente no sabe, ¿no? Ana Acevedo, ¿cómo se puede afiliar? Ahorita te pasamos nuestros datos, Ana. Aquí en tu comentario, en un rato más te ponemos el enlace para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor. Nidia, si quiere afiliar, ¿cómo le hace? ¿Cuánto se paga? Mira, somos una asociación civil, se cobra muy poquito, somos sin fines de lucro. Las cuotas son muy bajas dependiendo de cuánto debas, pero pues, son prácticamente simbólicas. Por ejemplo, si debes, ¿cuánto era? 100 mil pesos, nos pagas 231 pesos al mes. 200, creo que se paga más de cable, creo que el Netflix está más caro. Pagas 231 pesos al mes por toda la protección jurídica que te damos aquí y nada más nos pagas el tiempo que nos necesites. Si nos ocupa 6 meses, 6 meses pagas, se da por terminado el asunto, no hay penalizaciones y que como cancelaste el contrato antes te vamos a cobrar un extra, no, nada de eso, eso no pasa aquí. Entonces es muy económico. Ahorita te ponemos la información, Nidia, para que la cheques. Y otra cosa muy interesante, muy importante, nuestro contrato de prestación de servicios, porque al final del día seremos muy asociación civil, sin fines de lucro, pero al final del día prestamos un servicio. Y ese servicio tiene que estar regulado. Y a nosotros, como prestadores de servicio, nos regula la Profeco. Entonces, algo que tenemos nosotros es que nos gusta ser muy transparentes. Ustedes pueden descargar nuestro contrato directamente desde nuestro sitio web, una muestra del contrato, y se lo pueden llevar a la Profeco, lo pueden llevar a la Condusef si quieren, a un abogado se lo pueden enseñar para que lo lean y vean cómo está estructurado. En 10 años, más de 10 años que llevamos trabajando, no tenemos una sola queja ante la Profeco, no tenemos. De ese tamaño es la calidad del servicio que damos. Bueno, dice María Teresa Rojas que se quiere afiliar. Ahorita te pasamos la información, María Teresa, con mucho gusto, sin ningún problema. Les ponemos el enlace para que se puedan afiliar. Santiago Espinosa, ¿cómo le hace para afiliarse con nosotros? Está en jurídico para defensa del deudor. Ahorita te pasamos la información, Santiago, no te preocupes, sin ningún problema. Todas las personas que se quieran afiliar, acabando el programa, en un rato más, les van a poner ahí un enlace en su comentario, que los va a llevar a nuestra sección de afiliaciones, y ahí ustedes se pueden afiliar sin problema. Lo mismo pregunta María Teresa Rojas, le mandamos un saludo, ahorita les ponemos la información. Dice José Luis Reyes que le llegó un mensaje a su aval, que ya está demandada de hermanos, y que se van a cobrar con las garantías del aval o propiedad. Bueno, para empezar, las demandas no se avisan así. Si a ustedes les están llegando ahorita avisos de que ya los demandaron, pues es mentira. Nadie les va a avisar que ya los demandó. Podría haber un requerimiento, ¿no? De que si usted no paga en tanto tiempo, puede haber un proceso judicial. Eso sí les puede llegar, pero es muy diferente. Ahí todavía no hay demanda. Es como una especie de advertencia, ¿sí? Eso es una cosa. Pero si a ustedes les llegan avisos que dicen, ya los demandamos y va a haber embargo en 24 horas y las arañas, es mentira. Y si los demandaron, nadie les va a estar avisando. Nadie les va a avisar que ya los demandó. Simplemente un día llega el actuario con los abogados de su acreedor y ejecutan el embargo y los emplazan. Así es como funciona el asunto, sin aviso. También muchas personas se confunden en ese sentido. Dicen, es que si me van a embargar, me tienen que notificar. Sí, claro que te van a notificar, pero te van a notificar ahí mismo, un poquito antes de que se realice el embargo, precisamente para evitar que el demandado pues saque sus cosas, se busque un abogado. Por eso es que el embargo se ejecuta justamente al momento de que se emplaza al demandado, para evitar que pueda evadir esta acción judicial. Pero haciendo bien las cosas, conciliando, no los van a demandar. Se puede conseguir mucho, mucho tiempo antes de que haya un proceso judicial para que ustedes puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Que tampoco los vayan a asustar con que ya lo vamos a demandar mañana, no. Todo eso se puede conciliar. Entonces, seguramente no hay demanda hacia tu aval todavía. Aquí el problema es el aval, ¿no? Que se molesta, que se saca de onda, porque el aval pues finalmente confió en nosotros y él pues no tiene ninguna responsabilidad, o al menos siente que no tiene ninguna responsabilidad, porque desde que firma ya la tiene. Pero sí, hay que entender que nos echó la mano en ese sentido. Entonces, mi estimado José Luis, lo que tienes que hacer es hablar con tu aval, recomendarle que escuche estos programas, que haga las preguntas que necesite, para que esté tranquilo y que tú tengas tiempo para poder ahorrar y se pueda negociar la deuda que tienes con tu acreedor. ¿Te parece bien? Cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes. Santiago se quiere afiliar. Ahorita les ponemos los datos, mi estimado Santiago, con mucho gusto. En un ratito más, dice Israel Gómez, ¿cómo puede afiliarse? Ahorita te pasamos la información, mi estimado Israel, con mucho gusto, para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde sí les vamos a ayudar. De verdad, tengan confianza. Tenemos 10 años trabajando. Vayan, de veras, vayan a la Profeco, vayan a la Condusef, para que platiquen con ellos. Y en la Profeco, es más, lo pueden hacer desde internet. Está el Buró Comercial. El Buró Comercial es una especie de buró de crédito, pero para prestadores de servicios y vendedores de bienes, donde aparecen las empresas que han tenido reclamaciones ante la Profeco. Entonces hay un buscador donde ustedes ponen el nombre de la empresa y aparecen las quejas que tienen. Si ustedes ponen Telcel, por ejemplo, pues les va a aparecer así, puff, una cantidad impresionante de quejas. Y así con cualquier prestador de servicios o alguna empresa que venda algún bien. Lo mismo pasa con nosotros, nos pueden buscar ahí. Cero, cero, ni una sola queja. Y estamos dados de alta en Hacienda y todo porque estamos constituidos legalmente. Porque la gente puede decir, ah, pero si ni están constituidos. No, claro que sí. Por supuesto, desde el 2008 estamos constituidos. Ante notario y todo. Dice Barrón Moshi, ahorita les, es que no nos va a dar tiempo de hablar más de Andrés Manuel. Le pido una disculpa a las personas que nos mandan esas solicitudes por inbox, pero no nos va a dar tiempo. Ya son 9:40. Si nos da tiempo unos minutitos antes de que acabe el programa, platicamos algo más del actual presidente, para que la gente esté enterada, informada, de manera totalmente imparcial, sin aplaudirle y sin tirarle. Sobre los hechos, nosotros vamos sobre los hechos. Bueno, dice Barón Moshi que si le podemos ayudar en checar si aún demora su carta de no adeudo, pagó en octubre, su número de contrato es 2403227. Claro que sí, mi estimado Barrón Moshi, lo checamos. Es a veces normal, ¿eh? Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. Podría llegar en enero porque ellos tienen hasta 90 días para poder enviar la carta de no adeudo. Pero seguramente, mi estimado Barrón, si tú vas a alguna sucursal de tu banco o de tu exbanco y pides tu estado de cuenta, vas a ver que ya aparece saldo ceros. O si no, también más fácil, saca tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito a través de su portal de internet. Y ahí también vas a ver que ya el saldo de tu deuda aparece en ceros. Entonces, digamos que la carta finiquito es como una especie de trofeo. Legalmente no sirve de mucho porque tú puedes comprobar que tu deuda ya está en ceros por otros medios que son mucho, mucho más confiables y tangibles. Pero digamos que la carta con, finiquito, perdón, es como ese trofeo, ese premio que recibe el deudor cuando ya liquidó sus deudas y es importante que lo tengas. Entonces, sí, a veces tardan hasta 90 días. De todas formas, nosotros vamos a presionar al acreedor con el que negociamos para que libere ya tu carta finiquito, se te entregue. Y asunto acabado, ¿no? Concluido. Finiquitado, literalmente, finiquitado. Mi estimado Barrón Moshi, para eso estamos, para poder ayudarles a todos ustedes. Y que de verdad, o sea, eso es nuestro objetivo, que ustedes puedan tener una vida libre de deudas, ¿no? Lo bonito que es levantarse y decir, ah, ya no le debo dinero a nadie, es padrísimo. Se siente una tranquilidad impresionante. Y yo les prometo que si ustedes hacen caso de nuestras indicaciones, de nuestros consejos, en menos de lo que se imaginen, están ustedes libres de deudas. Y bueno, no vean el crédito como algo negativo, ¿no? Como el diablo, ¿no? No, el crédito es bueno, siempre y cuando lo sepamos usar. Podamos usar esos financiamientos a nuestro favor, nos va a permitir alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. En lugar de hundirnos, nos va a levantar. Pero por eso es que hemos dicho muchas veces a lo largo de estos programas, algo que tenemos nosotros que llevamos a cabo esto de ayudarles, es que aparte de que les ayudemos a liquidar sus deudas, que es fundamental, es el objetivo primordial de la organización, también es importante para nosotros que ustedes salgan con cultura financiera. Que cuando ustedes acaben con sus deudas, sepan cómo manejar sus finanzas. Por eso es que hacemos estos programas, donde no nada más hablamos de deudas, sino que también hablamos de estrategias para que ustedes puedan cuidar y hacer rendir su dinero. Entonces, esto es algo que en México no se ha dado. Apenas hace un par de meses, o cuando inició este ciclo escolar, comenzaron en algunas escuelas, todavía no es algo totalmente práctico, a darle a los niños de educación primaria clases de cultura financiera, lo cual es muy positivo. Todavía es algo que se encuentra en pañales, hay que avanzar muchísimo. Y hay que educar, bueno, los niños, qué bueno que los estén educando, eso es formidable y fundamental, pero hay muchos adultos que no saben cómo usar una tarjeta de crédito, cómo usar un préstamo personal, cómo poder calcular sus tasas de interés, cuánto es lo que van a acabar pagando. Y es imperdonable que en una economía como la mexicana esto suceda. Por eso es que hay tanto sobreendeudamiento, porque muchos de ustedes no leyeron ni sus contratos, lo cual, pues, no es algo que se pueda hacer. Entonces aquí les vamos a enseñar, aparte de que acabemos con sus deudas, aquí les vamos a enseñar a cómo cuidar su dinero, cómo hacerlo rendir, cómo evitar que se vuelvan a sobreendeudar. Bueno, les comento rápidamente que, hablando precisamente de este asunto de la cultura financiera, tenemos grupos en WhatsApp. De unos meses para acá comenzamos a dar servicio por WhatsApp también de asesoría, ha funcionado muy bien. Fue un plan piloto que arrancamos hace algunos meses. Y la verdad ha funcionado muy bien, la gente está muy contenta, reciben un buen servicio a través de los asesores que ahí tenemos. Hasta ahora no ha habido una sola queja, al contrario, ha sido un servicio muy aplaudido. Y junto con esto comenzamos a crear grupos, ahorita tenemos dos grupos en WhatsApp donde la gente se puede agregar. Y en esos grupos mandamos información interesante, noticias, artículos que hemos escrito, cuestiones importantes para que ustedes estén informados y sepan cómo manejar sus finanzas y cómo acabar con sus deudas. Nada más para agregarse, nos lo piden, nos agregan ahí en WhatsApp, ahorita les voy a dar el número, nos agregan en sus contactos y nos dicen que se quieren agregar a nuestros grupos y los agregamos con mucho gusto, es algo totalmente gratuito, no cuesta un centavo. Y si ustedes dicen, no me gustó, pues se pueden salir del grupo cuando quieran. No pasa absolutamente nada. Son grupos que no son invasivos, porque mucha gente no se mete a grupos de WhatsApp porque llegan mensajes, sobre todo en esos de familia, que habla la tía con el primo y el compadre, y nos llegan notificaciones. No, Aquí no pasa esto porque solamente nosotros podemos escribir en ese grupo. Ustedes pueden leer todo lo que nosotros mandemos, pero ustedes no pueden escribir precisamente para evitar que se sature. Bueno, entonces, el número telefónico de este WhatsApp es el siguiente. Es el 55, es aquí en la Ciudad de México. 55, digo, pueden escribirse de cualquier parte del mundo incluso. 8676-8307, lo repito, 55-86-76-8307. Esos son los... El número de WhatsApp, ahí nos agregan en sus contactos, nos ponen defensa del deudor, nos mandan un WhatsApp, nos dicen, ¿sabes qué? Me quiero agregar al grupo, con mucho gusto los agregamos, para que les esté llegando esta información constantemente. Digo, no, tampoco los abrumamos, les llega a lo mejor un mensaje al día en una de esas, para que estén ustedes bien enterados. Información importante, interesante, para que realmente sepan cómo pueden acabar ustedes con sus deudas. ¿Ok? Bueno, pues ahí está el dato. Saludos, muy buenas noches. Bueno, dice Oscar Daniel que sí es cierto que con las nuevas disposiciones de los bancos, según, si no pagas una tarjeta de crédito, Banamex, no pasa nada. Ah, caray, ¿cuáles nuevas disposiciones? Pues no hay ninguna nueva disposición. Las últimas disposiciones, estamos hablando del 2013, son las de cuando comenzó este asunto de las mesas de discusión de la reforma financiera. Esas son las últimas modificaciones que se le han hecho a las leyes mercantiles. Y en realidad no se le hizo ninguna modificación como tal a ningún artículo de la ley, sino que las leyes vigentes, las que han existido desde el comienzo, fueron nada más interpretadas. La ley escrita, como cualquier texto, está sujeto a la interpretación de quien lo lee. Entonces buscó una autoridad, que en este caso fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que le diese una interpretación a esa ley y esa interpretación fuese, pues, utilizada por todos los juzgados, por todos los abogados que existen en el país. Entonces, eso fue realmente lo que pasó. Antes no quedaba bien claro el asunto del embargo, el secuestro de bienes, no quedaba bien el asunto del arraigo, que se terminó interpretando como radicación de la persona. Algunos abogados decían que el arraigo indicaba que esa persona que tenía deudas podía ser arraigada en su domicilio en lo que pagaba, lo cual no era cierto, eso era un absurdo. Se definió que el arraigo no era nada más que una radicación, que implicaba que si el demandado se llevaba a cabo en la Ciudad de México, pues el demandado tenía que permanecer en la Ciudad de México hasta que se acabase el juicio, pero si el demandado deja a su representante legal, es libre de irse a donde quiera. No pasa absolutamente nada porque deber dinero no es un delito. Nada más con que su abogado esté yendo a las audiencias, con eso es más que su... Y no a todas, ¿eh? No crean que es algo tampoco tan estricto. Entonces eso fue lo que ocurrió básicamente con la reforma financiera, que no fue en realidad en beneficio del deudor en ese sentido. Fue pues más bien como para darle claridad. Digamos que quedó exactamente igual, pero ahora ya hay claridad en cuanto a lo del secuestro de bienes, el embargo, y lo del arraigo, que terminó, repito, como radicación, nada más. Y lo último también, aparte de eso, en el 2015, en marzo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también interpreta la Ley Federal del Trabajo, donde indicaba que el sueldo no podía ser sujeto de embargo, pero ahí sí perjudicó a la gente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define que lo único que no puede ser sujeto de embargo es el salario mínimo. Cualquier excedente del salario mínimo se puede embargar, hasta el 30% nada más. Entonces, si ustedes ganan 1,000 pesos más después del salario mínimo, y hay una demanda en su contra, y hay un embargo de ese sueldo, les podrían embargar 300 pesos al mes nada más, porque es el excedente, el 30%. Esas son las últimas modificaciones que ha tenido la ley en ese sentido, Oscar. Pero no hay ninguna que diga, bajo ninguna circunstancia, que no. No, hombre, imagínate, si con las comisiones, que estamos hablando de unos cuantos pesos, los bancos se pusieron así, se pararon de pestañas, dirían por ahí. Imagínate, si les dices, no les vas a poder cobrar a la gente, uy, no, ¿cuánto dinero perderían los bancos? O sea, son deudas de miles de pesos, quebrarían, simplemente quebrarían. Mucho cuidado con la mala información, no le hagan caso al compadre. Con todo respeto, por supuesto, pero no saben, esa es la realidad, no saben. Nada más perciben lo que ellos, su experiencia personal, pero nadie, absolutamente nadie puede decir, a mí nunca me cobraron, porque nunca es una palabra muy fuerte. Nunca solamente que te hayas muerto. Ah, es que nunca le cobraron. Ah, bueno, ya se murió, no pudieron cobrarle. La deuda sigue ahí, ya no van a podérsela cobrar, porque se murió. Sería la única forma en la que no les podrían cobrar una deuda. Solamente así. Bueno, dice... Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todas las personas del interior de la República que nos mandan saludos, por supuesto. Dice Noris que tiene deudas por más de 20 mil pesos. Le debe... Hay otras más altas. Dos tarjetas de Liverpool. Una por 30 y una por 21 mil. Una de Santander por 30 mil. Y ahí le están depositando su nómina. Uf. Y a Electra le debe 19 mil. No te preocupes, te vamos a ayudar con todo. Lo primero que se tendría que hacer, mi estimada Noris, es buscar la forma de que te paguen en otro banco donde no tengas deudas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder suspender pagos si te siguen pagando ahí. O sea, si tú dejas de pagarle al banco, el banco se va a empezar a cobrar directamente de tu nómina. Entonces, lo que hay que hacer es que te paguen en otro banco. Te podemos ayudar con eso. Digo, primero ve a Recursos Humanos o con quien sea el encargado de la dispersión de nómina en tu empresa. Habla con ellos. Dile, ¿sabes qué? Tengo una controversia con este banco porque no estoy reconociendo unos cargos y no quiero que me cobren. Entonces, necesito, muy firme, muy educada, pero firme. Es tu derecho, la Ley Federal del Trabajo así lo estipula. Dile, ¿sabes qué? Pero quiero que me paguen en otro banco, en lo que se soluciona esto. Es mi derecho. Así lo señala la ley, que se me pague como yo prefiera. Entonces, los patrones, por regla general, prefieren pagar en un banco porque ese banco pues, les da algunos beneficios o porque contablemente les resulta más práctico o porque tiene sus cuentas en ese mismo banco, porque es comodidad para el patrón. Pero el sueldo debe ser comodidad para el empleado. Ustedes no están obligados a que les paguen como el patrón dice. No, su derecho es que ustedes reciban su dinero porque se lo merecen, porque es lo que ustedes han obtenido con base al trabajo que ha beneficiado a su patrón. Ustedes tienen que recibir ese dinero, ese ingreso, ese sueldo, donde ustedes prefieran, donde ustedes decidan. Nada de que es que la nómina la pagan en Scotiabank a fuerza, no. Eso es ilegal. Ustedes pueden decir al patrón, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con Scotiabank porque yo tengo una controversia con ellos. Quiero que me pagues en Banorte, o en Banamex, o en Santander, o en cualquier otro banco. Y el patrón está obligado, sin que tengan ustedes ningún tipo de penalización, a que les paguen en el banco que ustedes prefieran. Pero se ha hecho una costumbre aquí en México, como siempre, las leyes dejan de funcionar porque la sustituye la costumbre. Y como es costumbre pagar donde el patrón quiere, en el banco que prefiera, el trabajador se queda callado. Entonces, Noris, ¿no? Pues tú sabes que no quiero que me pagues, no en Santander, págame en Banamex o en Banorte o en tantos otros bancos. Es mi derecho. Y ya cuando resuelva mi problema con ese banco, ya veré si regreso mi nómina para acá. Porque los bancos los tienen esclavizados. Así, literalmente, les pagan su nómina y pues son comisiones que ustedes tienen que pagarle al banco. Y luego les ofrecen créditos que son carísimos. O sea, no es correcto ni justo. Pues hagan valer sus derechos, señoras y señores, por favor, ¿no? No se me dejen, no se me duerman. Nada de que esa fuerza, eso no tiene que suceder. Ya aquí les pusieron nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias a redes sociales por este apoyo. Los teléfonos de defensa del deudor por ahí andan también. Perfectamente. Y dice Lao Abraxas que tiene una duda. Si una persona está próxima a fallecer, bueno, ¿y esta acepta los préstamos de los distintos bancos cuando muere, las deudas adquiridas pasan a sus parientes? No, bajo ninguna circunstancia, salvo que los parientes hayan aceptado de manera explícita, mediante su firma autógrafa, en algún documento, ¿no?, que los obligue, como avales, como deudores solidarios, como fiadores. Pero si ningún pariente firmó, si el banco decidió otorgar esos créditos a esta persona, pues la obligación es de esa persona y de nadie más. Cuando mueren, los bancos o los acreedores que les hayan dado esos créditos o que le hayan dado esos créditos, pueden tratar de buscar recuperar ese dinero por medio de la masa hereditaria. La masa hereditaria son los bienes que tenía el finado y que van a pasar mediante el testamento hacia los distintos beneficiarios que éste tenga. Entonces, el acreedor sería el primero en tener derecho sobre esa masa hereditaria, pero ya no lo hacen. Una vez que muere el deudor, hay un seguro, ahí sí existe un seguro que cubre la deuda. Entonces, si el deudor fallece, el seguro le paga al banco y se acabó el problema. Por eso es que ya no van sobre la masa hereditaria. Entonces, ya no tendría ni estimado Lao Abraxas, ya no tendría nadie que pagar nada. Es así básicamente como funciona. Dice Moni Avi que tiene deuda con Banamex por 61 mil pesos, solo ha pagado mínimos y ya no puede, le da miedo el acoso telefónico. Pues sí, yo sé que da miedo el acoso telefónico, pero yo creo que te debería de dar más miedo estar tirando tu dinero a la basura, ¿no? Pagando mínimos, estás pagando puros intereses, así nunca vas a acabar. Y te vas a arruinar, económicamente hablando. Eso sí da miedo, de verdad, eso sí da miedo. Entonces lo que tienes que hacer, mi estimada Moni, es armarte de valor, suspender tus pagos, afiliarte a Defensa del Deudor para que nosotros nos encarguemos de apoyarte, de ayudarte con esas llamadas y negociar la deuda más adelante para que la pagues. Pero ahora sí que la liquides con una cantidad coherente. No que pagando mínimos te vas a aventar 10, 15 años y apenas vas a terminar de pagar la deuda y vas a haber pagado una cantidad extraordinaria de dinero. Habrás pagado una cantidad extraordinaria de dinero. Entonces, mi estimada Moni, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar para que puedas suspender tus pagos con tranquilidad. Esto es como cuando una persona se enferma. Si se enferma y de inmediato va con el doctor, hay muchas posibilidades de que se pueda curar sin mayores complicaciones, con un tratamiento leve. En cambio, cuando ya llegan con el doctor con la enfermedad bien avanzada, pues a lo mejor sí hay cura todavía, pero van a necesitar una operación o radioterapia o medicamentos muy agresivos, ¿entienden? Lo mismo pasa con las deudas. Si ustedes vienen con nosotros cuando apenas comienza el problema, híjole, nos facilitan muchísimo el trabajo y podemos conseguir mucho mejores condiciones para que ustedes paguen sus deudas. Si llegan muy avanzados, también les vamos a poder ayudar, pero a veces es muy, muy, muy complicado. Es mucho más tardado, más desgastante para ustedes. Entonces, lo ideal es eso. Que si ustedes comienzan a ver ahorita que ya no pueden pagar sus tarjetas, que ya están pagando el mínimo nada más, que cada mes es más difícil, suspendan sus pagos, por favor. No es por incentivar la cultura del no pago, de verdad. Es una simple estrategia. Financiera que emplean países, incluso suspensión de pagos. Lean un poco al respecto en Google, países que han entrado en suspensión de pagos. Eso no quiere decir que no se va a pagar, no. Quiere decir que ustedes van a suspender sus pagos a sus acreedores un tiempo para estabilizar sus finanzas, se van a renegociar las deudas en sus términos y condiciones y se van a pagar. Eso es lo que se hace aquí. Y a la par, pues los protegemos para que no tengan complicaciones legales y que ustedes puedan tener esa tranquilidad necesaria para que al final paguen sus deudas, ¿ok? Es así de sencillo. Bueno, pero ahora tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Para nosotros es un placer y un privilegio que nos acompañen en estos programas de radio. Y los invito a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Programa de asesoría legal para todos ustedes, totalmente gratis, totalmente en vivo. Próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde. Les prometemos que el chat de la estación ya va a funcionar. Por favor, discúlpenos por esta situación. A veces pasa, si es la tecnología, pero lo solucionaremos este fin de semana. Y el lunes ya va a estar funcionando el chat para que ahí ustedes participen, nos platiquen sus inquietudes, nos puedan decir cuáles son sus problemas y puedan acabar con sus deudas. Dice Moni Avi, gracias. Entonces deja de pagar de momento, ¿hasta cuándo? Hasta que tú te estabilices económicamente. Suspendes tus pagos ahorita y lo que vas a hacer es estabilizar tus finanzas. O sea, ese dinero que estabas empleando para pagarle al banco, lo vas a usar para poder revertir el efecto negativo que tuvo el crédito en tu vida. Ya no vas a vivir del crédito. Vas a empezar a vivir de acuerdo a tu capacidad económica. Y ya una vez que tú te encuentres estable en lo financiero, el tiempo lo pones tú. Tú eres la que va a decidir cuánto tiempo te va a tomar alcanzar esa meta, pues te pones a ahorrar y nos dices, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo ahorita el dinero listo para poder negociar mi deuda con Banamex. Y nosotros lo que hacemos es contactar al banco, negociar la deuda, conseguirte las mejores condiciones posibles para que liquides, te autorizamos el pago, vas tú con tu dinero, ese dinero jamás nos lo das a nosotros, vas tú a tu banco, a ventanilla, en tu cuenta depositas, se acabó el problema, liquidas tu deuda, así de fácil. Y así, de verdad, vas a liquidar tu deuda sin que tengas que arruinar tu economía. Así de sencillo. Bueno, pues nos vamos. Dice Angie Castañeda que si le repetimos el número telefónico para que se pueda afiliar. Mira, no dimos el número telefónico para afiliaciones, pero te puedo dar nuestro WhatsApp y ahí cualquier información se las podemos dar a todos ustedes. El número telefónico de nuestro WhatsApp es el 55. Esa es la LADA aquí a la Ciudad de México, 55. 8676 5586-7386-8307. Va de nuevo, 5586-7386-8307. Nuestros teléfonos aquí en la Ciudad de México, 5594-5514, 5594-5491, 5594-5453, 5519-3818, 5519-4640, esos son los teléfonos aquí en la Ciudad de México, la Lada 0155, en el Bajío nuestros teléfonos allá en Guadalajara, 3615-7540 y 3615-2254, la Lada allá en Guadalajara 0133, y en Coacalco, allá en el Estado de México, teléfono 7699-9606, y 7699-8554. Recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Dice Angie Castañeda que tiene una deuda con Telcel. Te podemos ayudar sin problema. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Pasen una excelente noche. De verdad, duerman bien, duerman tranquilos. Les aseguro, les prometo que les vamos a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Tenemos 10 años en esto. Sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Algo que es fundamental, fundamental para que una persona pueda acabar con sus deudas es que se encuentre enfocada. Enfocada en su objetivo, que es estabilidad financiera. Ese es su objetivo. ¿Cómo lo van a conseguir? Durmiendo bien. De verdad, una persona que duerme bien rinde mucho mejor, se puede concentrar mucho mejor. Yo sé que les estoy pidiendo algo muy difícil. Muchos de ustedes se desvelan y les da insomnio por las deudas y las llamadas. Aquí les vamos a ayudar a resolver eso. Lo único que les vamos a pedir a ustedes para que podamos ayudarles es eso. Descansen. Descansen de verdad. Duerman bien. Y al día siguiente, enfocados. Mi objetivo es salir de deudas. ¿Cómo lo voy a lograr? Mejorando mis ingresos. Estabilizando mis ingresos. Vamos a diseñar estrategias para alcanzar ese objetivo. Y ustedes mismos van a ver que en unos cuantos meses se van a encontrar estables en lo financiero. Y entonces sí, podremos comenzar a hablar de negociar esas deudas. Pero esto es por etapas. No hay que precipitarse. Con calma. Pasen una excelente noche. Descansen. Duerman bien. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Maurilio, productor. Muy buenas noches. Hasta muy pronto.